Parlamentarias 2020. Operativo de cobertura nacional de la Agencia de Noticias Alternativas AMCLA Venezuela. El pueblo decide por la paz y la soberanía. Le reporta Ilmer Belisario de la Agencia de Noticias Alternativas ANA y de AMCLA Venezuela para nuestro operativo denominado El Pueblo Decide por la Paz y la Soberanía. Nos encontramos en este momento en lo que es la Ciudadela Hugo Chávez del municipio San Felipe, en este centro electoral del Liceo Hugo Chávez, con uno de sus coordinadores para que nos dé una declaración de cómo ha venido el proceso. Bueno, Ilmer, gracias a Dios primeramente. Mi nombre es Álvaro Ladera, coordinador del centro, como bien lo habías identificado. Me siento agradecido primeramente a Dios y a nuestro amado Señor Jesucristo porque nuevamente estamos en una fiesta electoral. El poder electoral, uno de los cinco poderes constituidos de la nación, se está dando cita, ofreciéndole pues a todo el pueblo de Venezuela el poder de elegir. Es la oportunidad de elegir en esta oportunidad al segundo poder más importante, que es el legislativo, que es la Asamblea Nacional 2020. En la ciudad de Hugo Chávez, todo, desde la hora de la madrugada que comenzó el proceso con la constitución de la mesa, y a partir de las 6:20 de la mañana, se le dijo al pueblo de Ciudadela que estaban abiertas ya las mismas para ejercer su derecho al voto. De ahí hasta este momento, todo ha fluido. A todo el pueblo de Ciudadela que venga a votar, a todo el pueblo de Yaracuy que salga a votar, que no se quede a votar, porque están las garantías constitucionales para ello. ¿Por qué? Porque tenemos al Plan República, tenemos al Consejo Nacional Electoral, tenemos a los operadores de la máquina, tenemos a los testigos políticos, tenemos a los miembros acreditados por el CNE y todo un conjunto, una sola amalgamiento para que decirle al pueblo, esta es la garantía, decirle al mundo, aquí hay una transparencia electoral y que los candidatos, vengan de donde vengan, sea donde sean, está garantizado el derecho a que sus electores sufraguen por ellos y que sea la mayoría, como siempre se ha hecho aquí en Venezuela, va a obtener el triunfo, pero yo creo que el triunfo mayor lo va a tener es el pueblo de Venezuela, el pueblo de Ciudadela. Parlamentarias 2020, operativo de cobertura nacional de la Agencia de Noticias Alternativas AMCLA Venezuela. El pueblo decide por la paz y la soberanía.